Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El espíritu de Daniela, no te vuelto con el... Cuando toqué el micrófono se cayó todo. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Les habla Quique Zapata. Estamos aquí en vivo en la 94.3, el punto exacto en la banda de FM de la UTN para hacer esto, que tiene nombre y apellido hasta la hora 19. Se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Bueno, un chiste interno porque movía acá y se cayó esto y nos acordamos de un operador. Está rompiendo todo, así que... Claro, de Daniel, Daniel Irurita, ¿no? Un operador que nos retaba con... Daniel sí. Pérez Irurita. Bueno, que no... casi se van en las manos. Por no, que al contrario, casi me mata a mí porque casi me comió vivo. Claro. A mí no me dice nada, bueno. Que ya estoy aprendiendo, ¿vio? Sí, no, lo toca despacito, ¿no? Sí, sí. Sí. No, bueno, rápido. Y Camus, claro. Si no nos reta cuando tocamos micrófono, discretamente, también nos reta, pero... No, es que claro. Mentalmente nos pega una puta. Sí, sí, no dicen, hijo de... Claro, sí. Operador no le gusta que le toquen el micrófono. Claro, a nadie le gusta. Claro, sí. Claro, lo está piensa. Está tranquilo, no provoques acá al León. Porque sí, está tranquilo, sí, ¿viste? Sí. Si no, después... Bueno, les hablo aquí que Zapata, detrás del vidrio, el señor de referencia es el Nico Camus, el dueño de casa, sí. En los controles. Le estamos usurpando la propiedad acá. Sí, sí, sí, sí. Que por unos días ya lo vamos a contar, va a estar ausente unos días, pero ya le vamos a contar todo bien. No es que no lo hemos despedido, no es un problema de plata. No es que lo echamos, digamos. No es que lo echamos, no es que... No es que no, hay plata. Claro, no, acá sí hay plata, acá hay plata. Allá también hay plata, lo que no sí. Hay es para los pobres. Claro. Sí, para los ricos sí hay. Nosotros lavamos dinero en este sí. Programa. ¿Se lavan dinero? Sí. Que hable por ella. No, digo que corra un poquito más el micrófono. No sé. Va cerca, claro, ahí está. ¿Le gustó? Ahí está. Ahí no me gusta. Digo porque están acostumbrados a escuchar boludeces, capaz que le tiramos ese y se las creen, sí. Pican, ¿viste? Sí, usted no sé. Dice que lavamos plata. Vino, ¿viste? Sí. Tenía que venir. No la estabas haciendo vino, bien, Magda, medio, no la estabas medio, haciendo medio, bien. Medio, no aprendí todavía. Medio, pero cuando entran así me asusto porque no sé, nos va a cagar a pedo, ¿viste? Sí, pero no. Bueno, las chicas que hablan son la Maca Jerez Guerrero, ¿cómo le va, Macarena? ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Conocida actriz de nuestro medio. Bueno, avenida desde hace un tiempo en co-conductora junto a la Vicky Granero. Vicky, ¿cómo avenida, estamos? Avenida, me mató. Sí, de Avenida Brasil. Avenida, sí. Claro, Avenida Brasil. ¿Qué? No sé, yo soy... Claro. Bien, acá está bastante lindo el clima como para que sea hermoso, otoño, ¿viste? Hermoso, otoño. Esta mañana arrancó frío, se fue temperando y ahora cuando salgamos sí. Del programa seguramente... Atemperando. Está como, ¿viste? Porque... Estamos como hemos estudiado. Sopa de letras hemos estado. Estoy culta. Sí. Pero bueno, seguramente cuando salgamos del programa nos vamos a morir de frío. Iba a usar otra palabra, pero como estoy culta. Sí, no puede decir cagar. Vamos a morir de frío. A mí me mata que. Exactamente. A mí me mata que ella nunca habla, viste, de, no sé, alguna pareja, algo, nada. Novio, no, novia. El clima. No habla de ese clima. Pero sale, yo la sigo por Instagram. Sale. Ah, bueno, algo. A lugares hay que salir, sí, ¿no? Por supuesto, hay que cerrar en la casa. Cuando una, no sé, está de novia, tiene que contar. ¿No? Claro. No, ojalá que fuera así. Ojalá que me estuviera callando. Usted pero no estoy está callando en búsqueda. Nada. Si está en búsqueda, sí, hacemos búsqueda. Un llamado a licitación. Sí. Una audiencia, no sé, como... Bueno, ya vamos a dar las características. Hola, Abril. Mira, buenas. Abril Leiva, ¿cómo estás? Bien, acá renegando un poco con los auriculares. Sí. Como que escucho o no escucho. Claro, se corta o no se corta ahí. Pero lo puede ser también esto, el volumen ahí. Ya lo vamos a arreglar. Bueno, estamos ya vamos a ver. Bueno, ¿cómo andamos con la información del deporte? Dentro de un ratito vamos a ver todo lo que tiene que ver con la agenda que se viene, algo de rugby, algo de sí, tenis. Rugby, tenis y bueno, sí. Por supuesto fútbol, pero hoy trajimos un poco más de lo polideportivo. Bien, y bueno, y Estudiantes nuevamente cooperó. Así es, salió campeón y ya se ganó la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Bien. Y arranca con todo en esta liga profesional que empieza el viernes. En los pinches ratas, ¿sabés por qué los pinches ratas, no? Por la época de Estudiantes, de... Claro, la época de Estudiantes, como de los primeros años en la Universidad de La Plata, comían rata, pinchaban las ratas, lo acusaban de que pinchaban las ratas y que comían asadas ratas, y de ahí vienen los de gimnasia. Los y sí, claro, es una cuestión cultural. Uh-huh. Los de gimnasia le decían pinche ratas, porque viste esta cosa, folclore del fútbol. Así que junto acá las chicas, Camus y la producción de la Bane Ríos. la interpretación de personajes ficcionales a cargo de la Emmy Blanco. Vamos a estar con las recomendaciones literarias del Nacho Colasanti. Bueno, la producción, les dije, de la Bane, pero además colaborando en lo que es la jefatura de Mascota, un cargo exclusivo que tenemos aquí en el programa. No hay un programa que tenga una jefatura, jefatura de Mascota. No, la Charito González Torres, que bueno, tiene a cargo la Zapita. Este año la Zapita y la ¿cómo se llama? El búho, sí. Don Juan. Es un búho, no una lechuza, eso hay que aclararlo, ¿no? No, es un búho. Sí, por eso. Claro. Es muy importante. Claro, un búho, yo le dije, no linda lechuza. La lechucita, ¿no? Me cagó a pedo, me dijo, no, es un búho. Claro. Y le digo, ¿qué diferencia hay yo para...? Como para picarla. Claro, ¿qué diferencia hay entre el búho? Me dijo, los ojos. La gente dice que tienen ojos, no, almendra. Obviamente, ella iba a tener su fundamento. Claro, claro, claro, no, imagínate la Charo sin fundamento alguno. Bueno, en el comienzo musical, estos chegusanes, como lo bautizó alguna vez la Vicky, estos sándwiches, donde el jamón del diome era este texto de Emanuel Rodríguez, periodista, creativo... muy buena pluma, muy buen escritor de La Voz del Interior. Alguna vez nos conocimos en la vieja LB2 y tenía una revista, un fanzine que era una maravilla, que se llamaba La Piedra en el Zapato, y ahí nos fuimos a la radio a hacer algunas cosas con el EMA, y ahora perfilado en, bueno, haciendo humor por su cuenta, en Peroncho, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque se definió para el lado político sin ninguna duda, y en esto que se llama Peroncho Delivery contra la entrega de la patria. Y hablando de eso, Facundo Cabral hablaba de los boludos hace muchos años, no son de estos boludos, pero de estos boludos hablaba. ¿Viste? Sí, de los de hoy hablaba Emanuel Rodríguez en el texto. Y el segundo tema, el otro pan de Chegusan, El Tiempo No Para. El Tiempo No Para, como lo grabó originalmente Cazuza, este brasileño que era como el tanguito brasileño, que tema que hizo popular Bersuit Vergarabat como El Tiempo No Para. Bueno, chicas, nos acomodamos, que escuchamos algo más de música y nos cuentan qué vamos a tener en el programa de hoy, ¿sí? ¿Le parece? Programa. Bueno, The Doors, de pie, señores. your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning, I got myself a beer. Bueno, una forma de decir que está todo bien. Sí, están acoplando los auriculares. Está todo mal, digamos, acá, sí. Acá pero no de la está, canción no está dice que bien. Está todo bien. Sí, no está por echar el último día que está acá, vamos y nos va a echar a todos. Sí. ¿Cómo el último día? ¿De qué me perdí? No, va a estar unos días con algunos. Hace un tratamiento, una cosa. Que lo cansamos, dice. No, es cierto. Un retiro espiritual, se tienen que hacer porque lo estresamos mucho. Sí, un retiro espiritual, mirá vos qué bien. Eran los The Doors en esta primera parte del programa con este clásico Roadhouse Blue. Y esto es algo de lo que vamos a tener en el ámbito del deporte y demás hierbas, Abril, querida. Así es, Quique, te cuento que en el rugby pasó lo siguiente. El día de ayer los Pumas hicieron historia, los Pumas 7, claro. Ah, sí. El seleccionado argentino de rugby el día de ayer venció Sudáfrica 14-10 en el partido por el quinto puesto en Singapur. Con esta victoria, los Pumas lograron posicionarse por primera vez en su historia en el primer lugar de la fase regular del circuito mundial. El 7, ¿no? 7. Así es. Si bien aún falta la definición del torneo, en la gran final que se disputará en Madrid del 31 de mayo al 2 de junio, los dirigidos por Santiago Gómez Cora obtuvieron su merecido trofeo por haber sido los campeones de la fase regular. Bueno, eso es algo de lo que vamos a tener en la parte de deporte y en espectáculo, Maca. Bueno, tenemos Madonna en Brasil, La Renga en La Plata, los nominados a los premios Siripos, obras de teatro para recomendar. Ajá. Y ahí con Fanny, personajito un poco sadomasoquista, va a venir acá. Sí. Y contándola. Mirá cómo te miró la Vicky, se puso nervioso. Qué raro. ¿Qué le pasó a Fanny? Claro. Fanny, y bueno, tiene 15 años. Claro, es una nena, diría Guillermo. Bueno, ha tenido un descubrimiento del cual no entiende nada, no sabe nada. Obviamente que ella es fanática de todo y no entiende. Claro, así que claro. Le ha gustado la parte de cueros y sí. Claro, tachas. Le llegó el nombre y se quiso adaptar, claro. ¿Viste? Ah, ¿cómo saben las chicas? No, no, no. Me contó. A mí, Vicky. A mí me contaron. Sí. No, en primer lugar, no le hemos deseado feliz cumpleaños a la productora, Vanessa Río. No me digas que cumpleaños, yo no ni me he enterado. Estaba. Flores le tienen que decir. Sí, no sé, dedicarle una canción. Sí, por supuesto, flores, chocolate. No, no se lo merece, algo, porque ¿no? ¿Cómo no va a avisar en el grupo? Bueno, pero en Facebook uno entra y se nota. Cuando entras a las redes sociales se nota que era su cumpleaños. Varias personas le han dedicado mensajes lindos y nosotros ahí... No, bueno, yo no hablando, yo la sigo a usted nomás cuando sale. Bueno, ¿cuándo sale más que todo? Para ver las Estamos hablando del cumpleaños de Vanessa. No modificamos el tema, no nos desviemos. Sí, sí. No, pero bueno, desearle un muy feliz cumpleaños a la mejor productora del mundo. Y sus alrededores. Sí. Exactamente. Se incluye Marte, Venus, Júpiter. Claro, exactamente. Uf, sí. Todo Tierra del Fuego, toda la zona sur de Argentina. Ah, como la Chico, mira, la llevamos del universo a Tierra del Fuego. Sí. Bueno. No lo quise achicar, pero bueno, toda la Patagonia y toda la zona sur me parece una zona bastante grande para... Sí, bueno. Como para dedicarle un feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, Vane, querida. Bueno, vamos a estar hablando un poco de la situación de los comedores en Córdoba, más específicamente en Barrio Cortaderos, que no dan más, está todo mal. Todo mal incluye a los comedores, que desde diciembre más o menos que no le bajan raciones de comida. También vamos a estar hablando del aumento del salario mínimo vital y móvil y del transporte interurbano, que aparentemente hay tregua por 60 días. Sí. Así que bueno, por 60 días aproximadamente va a funcionar el transporte interurbano. Después veremos. ¿Cómo puede suponer una revista radial de actualidad con distintos ámbitos? Deporte, espectáculo, temas varios. Y también la sección de literatura, que es un clásico, a cargo de el Nacho Colasanti. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy les traigo un libro de poesías de Juan Solá, Esquelas. Juan nació en La Paz, Entre Ríos, en enero de 1989. Creció en Chaco, es narrador y editor del sello Árbol Gordo. Publicó las novelas Naranjo en Fluo, La Chaco, Ñeri, y los libros de relatos Épica Urbana y Micro Almas. No quiero ser de esos que se ponen de novios y a los dos meses avisan, te amo. Quiero ser de aquellos que aman desde antes de los títulos, como quien esperaba una película, como quien esperaba al amigo que invitó al cine. A menudo, las lectoras y lectores me comentan que han encontrado en mis letras la posibilidad de decir que no han sabido construir por sus propios medios. Comprendo el fervor con el que algunas voces se encontrarán finalmente en las palabras que han venido buscando, pero antes que nada, insisto a las vecindades del mundo a atreverse a levantar la voz poética de la propia experiencia, que resulta irreemplazable, indecible desde lo ajeno, sabiéndose incapaz de ser eco antes que grito. No alcanza con la autoría que se envuelve en pieles de ficciones que no arden. Y si acaso sucede que las gargantas de los pueblos ya se han abierto, demando a los estados la garantía del derecho al acceso a los productos culturales y a los sistemas de aprendizaje de la lengua, lo que representaría no solo un triunfo para la historia colectiva, sino también la posibilidad de que este libro se extinga en paz. De otra forma, las esquelas del amor que nos negaron seguirán siendo necesarias, como es necesario cada escombro de arte haciendo piso en los corazones de los que han permanecido demasiado tiempo de rodillas frente a la enfermedad y la injusticia. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar,

A futuro permitirá la ampliación y vinculación con desagües planificados en un proyecto de mayor envergadura que incluirá a los barrios Villa River Indarte, Villa Allende Parque, Villa Serrana, Quisquizacate y La Catalina, entre otros. Hoy aquí, con esta obra, estamos cumpliendo el compromiso con los vecinos y vecinas de este sector de la ciudad. Así, trabajando en equipo, municipalidad y provincia, Córdoba no para. Córdoba Capital. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Hola, ¿cómo les va? Soy Luli Jaime y en el escenario soy Yemanyá. Y queremos hacerles una hermosa y renovada invitación. Hola, soy el alemán José Luis Herrera y en el escenario soy Xangó. Y como dice Luli, la invitación es para los viernes 3 y 10 de mayo en el Centro Cultural Córdoba. Así es, vuelven al teatro Xangó y Yemanyá Los Negros, nuestra obra multidisciplinaria que incluye teatro, música y danza con una apuesta siempre renovada, con entradas absolutamente populares por autoentrada. ¡Claro que contamos con vos! Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena, cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. En las recomendaciones literarias, uno de los bloques que más queremos, porque hace mucho tiempo que lo hacemos, porque siempre de alguna forma es un incentivo, una forma de incentivar a la lectura, a la buena lectura, en este caso desde hace un tiempo, recomendada por Ignacio Colasanti, hoy con el libro Esquelas, de Juan Sola, y musicalizado por él mismo con La Vela Puerca. Estas son las posibilidades de comunicarse, Vicky Granero. Bueno, se pueden comunicar vía WhatsApp, que al número 351-758-8208. También tenemos Twitter, Instagram y TikTok. Sí. Y el usuario es Radio Nuestra OC y nuestra fanpage, o sea, el Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Acordate que también podés comunicarte, pero escucharnos, sí, a través y comunicarte de la biblioteca también. Claro. Sí. Sí, porque ahí tenemos... También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, uh-huh, y en nuestra Spotify están todos los podcasts del programa. Mira vos, hasta podcast tenemos. Hay dos podcasts nuevos. Un podcast, sí, muy, muy lindo, el del Sánchez Gusán de Apertura, que escribí el otro día, que bueno, que sale, y el de la maca Fanny, la fanática de todos. Son los dos nuevos podcasts, uh-huh, que pueden disfrutar. Cada dos semanas mandamos unos podcasts. ¿Cómo le gusta a la gente los podcasts? Yo no lo entiendo. Ya sabe. Bueno, si vos estás en contra, pero por ahí la, sí, gente tiene 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, sí, y bueno, en vez de escuchar el programa completo, se pone a escuchar el podcast. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo una alumna actual que es fanática de los podcasts y no podía como docente hablar mal de los podcasts. Entonces, no, porque, uh-huh, pero además, mal. Pero hay que escuchar radio también. Pero claro. Pero en mi trabajo en la provincia, por ejemplo, en el gobierno, yo trabajo en el área de ciencia y tecnología y soy el encargado de hacer los podcasts para toda la provincia, en, uh-huh, el área de ciencia y tecnología. Entonces claro. Digo, no, mal no me llevo, al contrario, disfruto. No, hacer, pero sí. Conceptualmente me parece que es un resumen muy... No me gusta esto, no es que no me gusta, sino que me asombra a ustedes, los jóvenes, cómo escuchan todo a demanda hoy, ¿no? Dicen, ah, a ver, tengo uh-huh. ganas de escuchar algo sobre educación sexual. Entonces uh-huh. van y entran y buscan en podcast. Claro, uno claro. No se puede, si tiene ganas de escuchar algo de educación sexual, a ponerse a buscar un programa en las 100 emisoras al aire, a ver quién está hablando. Claro. No. Pero bueno, yo entiendo eso, pero no sé, me parece radio para vagos. Podcast es radio para vagos, pero bueno, son cosas de viejo choto, discúlpenme ustedes la vejez. La moderna, sí, tampoco sí. tanto, ya estamos pisando casi los 30, pero bueno. Usted también, usted no se cocina de un hervor, quiere decir, ya. No, sí, soy más de los podcast y de todo instantáneo y on demand, pero sí. Tengo que reconocer que lo instantáneo y lo on demand no es para todo. Sí. Porque bueno. Educación no me educaría completamente a través de podcast y TikTok. Hay que tener cuidado porque hay cada mentira ahí en TikTok. Hablando de educación y hablando de mentira, las acusaciones de plagio contra el farsante presidente que tenemos reflotan cada vez que este impresentable saca un libro a la luz, como pasó, ¿no? Como por estos días, como está pasando. Ahora en la previa de la presentación de su nueva obra que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoliberal, las versiones de falsificación o de tergiversación de datos ya exceden al libro en sí mismo. Hay fallas hasta en la información biográfica del presidente. No solamente ha copiado y ha pegado, ¿viste cómo lo acusan? Sino que, uh-huh. Además, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en primer lugar, en una de las grandes librerías de España, figura ya está el libro, y en la solapa dice que Milei es licenciado en economía y que se graduó en la Universidad de Buenos Aires. Pero no, si lo bocharon de la UBA. Claro, dato que es incorrecto, él se graduó en la Universidad de Belgrano. Además después claro. habla de doctorados y cosas que no tiene. El único que lo salvó del doctorado fue el doctorado honoris causa, ese trucho que le dieron, por el cual uno le puede decir doctor. Pero lo demás claro, es un... Los vengo escuchando. Siempre queriendo degradar a mi querido cerra la presidente. Puerta, usted. Con llave hay que cerrar. Tuvo razón en suspender la presentación. Escúcheme. Eso es lo que son. Cállese la boca un poquito, déjeme. Por lo menos la gente no sabe, estamos haciendo un programa de radio. ¿Cómo va a interrumpir una noticia así porque está la puerta abierta? Estaba abierta. Claro, porque no. Ya le dije que esto es una fake news. Es una fake news lo que usted está diciendo, informando. Una fake. Bueno, escúcheme. Abrimos porque echamos un poquito de Fuji. Echamos porque había un mosquito, entonces echamos un Fuji y dejamos un poquito la puerta abierta. Pero no es para que se meta, es un estudio de radio. Yo no sé. Bueno, no. Nico, no la dejé entrar. Nico, pasá por el lado. Ese señor que está al lado. Le queda poco tiempo a ustedes, le queda poco tiempo. Eso es lo único que sé. Por eso no quiso presentar el libro en la feria del libro, mi querido presidente. ¿Ah? ¿Por qué no piensa? Ya, por eso. Porque iba a ir usted seguramente a querer escrachar. Porque una rata inmunda pidió 5.000 entradas. Sí, no le viste, lo pidió 5.000 entradas. Como de arriba, Otra fake news. Otra fake news. Ustedes informan mal a la gente. Fake news. No bueno, pero suena lo mismo. No significa lo mismo. Esto te está diciendo cualquier cosa usted. Claro, si uno dice faque, no le entiende. Sí. Claro. Bueno, faque es como si estuvieras diciendo como tener relaciones en inglés. ¿Y sabe qué quiere decir news? No. Ah, no sabe lo que está diciendo. Ella le va con el verso. Claro, pero te sabe. A mí me dijeron que yo venga y diga eso. Pero no es porque yo estoy sincera. Se nota, sí. Mi compañero, los libertarios que me apoyan compañero a mí. Compañero libertario. Acá. Si hay algo que no son los libertarios. Son compañeros. Sí. Y claro. Por supuesto. ¿Ustedes qué se creen? Que ustedes nomás son compañeros. Nosotros cómplices también somos delincuentes. Son no compañeros. No. Usted se equivoca. Aparte. La sapiencia de mi querido presidente. Lo que sabe. Esa palabra la aprendió nueva. Es un impostor, un bercero, un ladrón, no sabe nada, es bruto. No, una persona ignorante. Lo se ha preparado ustedes. Y es bruto y peligroso porque no secreto, claro, no lo quieren, no lo quieren, pero él es un hombre, no es un intelectual de la economía. ¿Qué va a ser intelectual? ¿Sí? Pelotudo, no, por favor, sabe mucho, sabe mucho. ¿Qué va a saber? Tiene, si no, tiene uno. ¿Cómo va a saber si la gente está cagada de hambre? ¿De qué economía me habla? ¿Para la economía, para claro, los ricos? No. La plata para los ricos, ah, ¿sabe? No, sabe defender de la plata a los poderosos. Él fue ladrón, muy claro. Y todos los diputados, claro, esos que tienen ustedes, y todo lo que tiene el peronismo cómplice y el radicalismo, los únicos dignos acá son la izquierda, el Frente de Todos, o Todo por la Paz. Mire, ¿no? ¿Quiere que le diga una cosa? A ver, que Natalia de la Sota, nada más. Lo demás no salva a nadie. Han aprobado en diputado la ley base y pasó al Senado. Ráquese con lo que usted quiera. Ráquese con lo que usted quiera. Sabemos cómo funcionan las leyes. Porque la ley base es un monumento. Mire, yo me rasco con al esta. El cambio de la República. Sí, con la lapicera. No, porque claro, pero, la lapicerita. Pero si los trabajadores pierden derechos laborales, no entiendo cómo puede beneficiar a la clase trabajadora y a la clase media una ley que hace que sí pierdan. Tienen que ir a, ¿Sabe qué? Sí. ¿Sabe qué? ¿A ustedes les gusta qué trabajar? Porque por a ustedes supuesto no les gusta trabajar, por eso no quieren tener todos los derechos a vida por haber. Y no planes, puede ser. Estado, no puede que ser, no Estado puede ser. Nada, no, pero de son derecho, derechos. Nada. Usted lo acaba de decir, ustedes son derechos, no es que sean beneficios, no son les, derechos. No les gusta trabajar a ustedes, eso es lo que pasa, son toda una manga de vago. Capaz que pero sí, lo dijo usted perfecto, nosotros queremos nada más y nada menos que nuestros derechos, no es que queremos beneficios ni nada de eso, lo dijo usted. Lo llamamos como se corresponde, aviso, derechos. Le aviso que los Lynch la moto hicieron cierra, este país. Viene cortando todo eso, sí, vení, que cortame, estaba de más. Vení, cortame esta. ¿Qué es lo que está de más? ¿Qué es eso? Esta lapicera, ya le he dicho. Otra vez corta la lapicera. No funciona. ¿Cómo quiere que corte la lapicera? Dígame. Y bueno, dígame. Pues, así se le rompe la y la rompe, así lo quiere ver la mitad. Se rompe la que no funciona, no tiene más tinta. Sí. Yo tengo una perra, vio, que así media uh-huh larga, ¿viste? La latina, igual la conocí, Vicky, y eres gorda al medio, entonces yo le digo, pobre, mira, te llega a agarrar la motosierra de Milei, le rompes toda la motosierra al pobre Milei. Y me putean. Claro, no funciona la motosierra con la perra. Y me putean todo en mi casa. Y dice, ¿qué dijiste, pobre? Pobrecita, igual, sí. ¿Y lo que está hablando? Nada, usted no, hablando, no le interesa. Estoy hablando con mi compañero. Usted no informa nada, usted no tendría que estar ahí frente a ese micrófono. Sapo de otro pozo. No, ¿por qué no? El micrófono. Vaya, ¿por qué no? Ya es hora de que vaya. Los logros de nuestro querido presidente. ¿Qué? ¿Cuáles son los logros? Vaya logros. No sé qué. ¿De qué logros está hablando? El discurso de nuestro querido presidente. Los locos. Que es heroico lo heroico que todos los Messi que tienen su equipo. Ah, vio cuando dijo la otra vez que estaban parados, sí, los boludos esos atrás, los boludos, sí, semejante hijo de puta. Caputo Messi. Claro. Y dijo, estos son unos héroes. Son unos héroes. Sí, yo no los definiría como héroes, pero bueno, qué sé yo, el criterio de cada uno. Claro, Mariano Moreno, en San Martín, en Belgrano, ¿viste? Se mueren de la envidia, claro, porque por ustedes favor no tienen en su partido gente tan heroica como la que tenemos nosotros. No, tenemos otros boludos que son otro tipo de boludos, pero son. Pero tenemos gente muy inteligente en nuestro partido. Totalmente, no podés comparar. Todavía no estamos organizados, porque el día que nos organicemos se van a la mierda. Sí, estamos en sí eso. Sí, nuestro querido presidente que sí nos ha insertado en el mundo porque viaja ahora por todo el claro mundo haciendo conocer su sapiencia. Va, viaja su por buen cuestiones personales. Ahora claro, sí, son como ahí. Toda boludez. Sí, como $35,000 nos está costando todos los viajecitos al presidente. Hayan, cada viaje son como más de 40 lucas, más o menos. Sí. Las fotitos esas con Elon Musk, claro, con Donald Trump, todo eso cara nos cuesta plata y no nos da ningún beneficio a nosotros, ¿no? Como país, para no, que lo sepa. Él, sí, ustedes, como porque mueren de la envidia. Porque mire que ir a recibir. Recibir el premio a la luz. ¿Premio? ¡Ah! ¡A la luz! ¡A la luz! Sí, ustedes no tienen idea de lo que es eso. No saben, no tienen idea. Ustedes no. Es raro que haya ido a recibir el premio a la luz. Esa y todo oscuro, cosa. Pero bueno, no sé. Claro. Contradicciones de la vida misma, calculo. Dígale que por lo menos se ponga luz para que le vean la papada que no quiere que le vean. O la cara, no sé. Que hacen apagar la luz en los estudios de televisión. Si mi querido presidente super contra remil estético, ¿qué tiene que decir de mi querido presidente? Es una defecio, no importa, pero no, no tiene que ver, tiene otras razones. Tiene otras razones mucho más graves. Tiene razones más graves para criticar su horrible estética. Es un hijo de remil puto. No importa, a mí no me interesa. Porque yo voy a seguir defendiendo a los libertarios y todos los legisladores. No, y los que compraron. Se equivoca. Está abriendo las puertas a los grandes inversores que van a traer toneladas de dólares para que salgamos adelante. Menos Natalia de la Sota y la gente de Bregman y de Unión por la Patria. Un dólar de inversión para hacerles. Y de Unión por la Patria son todos los dólares que usted menciona. Ya van a ver cuando lleguen así en tropeles los inversores y nos llenen de fábricas. ¿Pero por qué no vinieron hasta ahora? ¿Hace cuánto? Como cuatro meses que ya está este tipo de presidente y no han venido ningún inversor. Es como bastante alejados los veo a los inversores, de hecho. ¿Pero qué va a venir inversor? Pero estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Cuando salga y termine de salir la ley base de senadores aprobada, sí. No va a pasar. Seguro que la va a aprobar. No va a pasar. No sé, Kika, no sé. Esto va a estallar. No va a pasar. Sí, claro que va. Sí, va a estallar. Exactamente, en eso estamos de acuerdo. Va a estallar. Bueno, nos quedamos con eso. Usted vino y anunció que después de, si se aprueba en el Senado, todo el país va a estar casi sin aprobar. Quedamos ahí. Todo. Listo, nos vemos ahí estampado. Sí, en eso acordamos, la verdad. En eso sí acordamos. Otaria. Soy la Otaria del Coso. Aparte, ¿cómo se va a llamar? Sí. Tómate la Otaria. Hay que aclarar que nosotros le decimos así porque es el nombre. Soyla. Y Soyla. Claro, mi nombre es Soyla Otaria del Coso. ¿Algún problema tienen ustedes? Claro. Pero ¿cómo se va la? No, para nada. Es raro, pero respetamos su nombre. Es más, la llamamos. No, yo no respeto. Pero no respeto a nada ni nadie de todos estos delincuentes. Pero vaya, así nomás. Bueno, llegamos si usted a un acuerdo. No me respeta, yo me retiro de acá. Sí. Bueno, vaya, sí. Para respirar el mismo no aire. No lo respetemos, así respira, no vuelve. Es bastante intenso. Mejor me voy. Porque a usted lo calzo en cualquier momento, lo calzo y mejor me voy. Mire lo que le estoy echando. Ah, mira qué agresiva resultó la vieja. Fuye y le echo, mira. Fuye. Me voy. Soy alérgica. Bueno, ya sabemos para entrar para Pollena de Fuji antes que venga. Bueno, chao, Otaria. Claro, ya no de Fuji acá y no vuelve más. No le gusta el Fuji. ¡Viva la libertad, carajo! A nadie le gusta que la estiren el Fuji en la cara, para ser sincero. Ahogado y todo grita viva la libertad. Sus últimas palabras. Mi nombre es Culero Conor. Soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan, cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los 8 continentes. Y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar para el otro lado de las serpientes. Mi nombre es Culero Conor. Soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me espero sin calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bato. No te hagas al mato, con mis palabras te machaco. Hazte un lado, que borrumba tu tierra. Como pa' derramar me tocó la tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi click está creciendo alrededor del planeta. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Be cool, don't be cool, man, chico boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. Te importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo crezcan comerás el pavimento. Yo pido a la paz, suspiras de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera.

miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Minutos ya de la hora 17, estamos hasta las 19 horas haciendo esta revista radial de actualidad en vivo en 94.3, la FM de la UTN. Lo que pasaba, me tienen harto los nocheros. Hay uno acá recién que justo pedía. Hoy no va a estar, me tienen harto los nocheros, ya leemos algo de mensajes. Sí, este es uno de nuestros bloques musicales, el bloque que nosotros denominamos de buen folclore. Hoy con el uruguayo Alfredo Zitarrosa y esta samba por vos, mientras Rubén Blades canta vallenato. Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir. Vamos con algo más de información, porque tenía los mensajes acá para leer, pero se me han perdido, se me fue. Así que vamos con algo de información. Primero... vos, Abril, querida, con deporte, ¿no es cierto? Vamos con deporte y vamos con el tenis, porque el Peque Schwartzman anunció su retiro mediante un post en redes sociales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo fue? ¿Se pide? Ayer subió a Instagram. Muy... Y tiene 31 años. Está jovencito para el deporte. Para el deporte, claro. Y además, últimamente no le estuvo yendo muy bien. Y la parte psicológica con eso siempre es muy, muy difícil de sobrellevar. En lo deportivo, eso afecta. Cuando estás al tu máximo punto y después empezás a bajar, es difícil. Totalmente. Mira vos. Yo no lo sabría. Nunca estuve en el máximo. OJ no sé, le dice. Hay que llegar arriba. A la máquina le dicen OJ porque no sirve para ningún deporte. Oh. ¿Es bueno en otras cosas o no? No. No me hagas contar. Vos sos muy niña. No me hagas contar. Bueno. Siempre terminaba como todo ahí. Física, pero no es deporte. Sí. Mirá, le dice Marvin. Sí, y Esteban también, ¿eh? ¿Qué? Sí. Vamos. Mediante un posteo en redes sociales, el tenista de 31 años anunció que este año seguirá jugando, pero en 2025 pondrá fin a su carrera, seguramente en el Argentina Open, que se disputa cada febrero en Buenos Aires. El tenis me ha dado todo lo que tengo y mucho más, que llevaré conmigo para siempre. Fue un viaje maravilloso y ustedes fueron parte vital de él. Por eso quería comunicarlo acá y agradecerles. Peque. El Peque tuvo una vida gigante, dijo el tenista en sus redes sociales. Bien. Fue el último top 10 de nuestro país, que en 2020 se posicionó octavo en el ranking, quien además ganó 4 títulos de ATP y estuvo en las semifinales de Roland Garros. Uh-huh. Además se enfrentó a los mejores tenistas de la historia, como lo son Federer, Nadal y Djokovic. Vicky. Bueno... fijaron un nuevo salario mínimo vital y móvil. Sí. Es de 234.000 pesos. La nada misma. Sí. Bueno, tras intensas negociaciones con sindicalistas y empresarios que no llegaron a ningún lado, el gobierno ha establecido un nuevo salario mínimo vital y móvil. Estaba en 201.000. Sí, nada, fue el aumento. No fue un aumento, fue de un 50,2% el aumento frente a una inflación del 107%. O sea, bueno, si no te alcanza la plata, arréglatela como más te guste. Sí, exactamente como estabas diciendo vos, antes era 221 mil pesos y ahora pasó a ser de 234 mil pesos. Y chirolas, claro. Bueno, el increíble concierto gratuito de Madonna que recién hablábamos de, acá de los compañeros brasileros. Sí. En Río de Janeiro, marcó el fin de la gira de Celebration Tour. Uh-huh. Qué bien que se lo dije, no me dice nada. Sí, porque estuvo enseñando. No, estuvo en el pasillo tomando clase de inglés. Claro, no practicando la pronunciación. La fonoaudiología de cómo se dicen las palabras en inglés, esa soy yo. No se venga a hacer la capa que recién enseñó la chica. Sí, no me dejan una, qué ojota. Yo se la escribía, estuve escribiendo cómo suena la palabra. Está de turno hoy. Que celebró los 40 años de trayectoria de la reina del pop. Sí. Fueron cerca de 2 millones de personas que se congregaron alrededor del monumental escenario, lo que se tradujo en una masiva fiesta en todas las calles. Y es la lista, debe ser todo, que van gratis a los recitales, que pague todos el Estado. Izquierdas, estúpidos. Izquierdas. Si fuera acá, no, acá, viste, el Estado no puede pagar al artista. Allá lo pagó el Estado. Con capitales privados. Claro, sí, fueron capitales privados. Privados mixtos, ¿eh? Lali, que vive del Estado. Claro, Lali. Este imbécil, ¿qué sabe? 1,5 millones de más de casi 2 millones de personas en torno a ese show. Y ella vino, entrada libre, escúchame. Un atuendo negro y inauguró el espectáculo con Nothing Reality Matters. Una canción que celebra la fortaleza del espíritu humano y que hizo resonar a una multitud reunida en la legendaria playa de Copacabana, tanto en tierra como en el mar. Sí. Alrededor de las 22:30 horas local, la célebre artista de 65 años desfiló por una extensa pasarela suspendida que partía del famoso hotel de Copacabana, su lugar de hospedaje, hasta llegar a un impresionante escenario de 800 metros cuadrados. 90 personas en el tour. Una estructura que duplica en tamaño los escenarios utilizados en presentaciones anteriores de su gira. ¿Qué? Acá está diciendo que yo miento, tiene 65 años, Madonna, búsquelo. 60. Sí, búsquelo. Ay, 65. Escucha lo que me dice, no me puse. No le falta respeto a una celebridad como Madonna, por favor. No se fiel a su estilo, sí. La despampanante diva inició su espectáculo con una hora de retraso. Uh-huh. Su particular hábito ha recibido la denuncia de varios de sus seguidores por prácticas comerciales engañosas. Pero la audiencia en Copacabana estaba eufórica y gritó desenfrenada cuando la cantante apareció pavoneándose con una réplica del traje que usó en la emblemática canción Vogue para abrir la presentación. Bueno, muy bien. Fue así una pasarela gigante desde el hotel hacia el escenario. 65 años y... Sí, una hermosa. Aparte está hermosa. Sí, sí. Y los fans que, viste, que se están quejando una hora más tarde, ¿no? Sí. Pero gratis, no vienen a recitales acá Argentina, ¿sí? Porque... Y qué va a venir acá con el estúpido esto de que cuando se hace algo del Estado dicen que que es plata son de... Son planeros, que están sacándole el pan de la boca a los chicos de Chaco. No se lo merecen algunos, ¿no? Bueno, y también quería contarles que pidió disculpas por no saber hablar portugués. Ah, mira. Dijo, sabía. Bueno, que la disculparan. Mucho guiño a mucha cosa brasilera. Muchas cosas brasileras en el sentido de que hubo muchos artistas invitados desde las pantallas, algunos colaborando con ella. Uh-huh. Siempre un buen guiño con Brasil. Tiene mucha conexión con Brasil, ¿eh? Bueno, sí, eso sería todo lo del recital de Madonna. Si quiere le cuento lo de la renga. No, cuénteme después, le cuento que este martes, mañana, a las 7 de la tarde, están todos invitados allí a la filial, a la sección de cursos de Mariano Moreno, Fundación Universitaria, que está frente a Plaza Colón, Rodríguez Peña 233, porque se va a dar una charla gratuita, un ciclo de charlas que comienza mañana, con la doctora Evangelina Luciani, que es, bueno, comunicadora social, abogada, docente y locutora, especializada en aspectos legales y jurídicos de la comunicación audiovisual para trabajadores de radio, de televisión, estudiantes de periodismo, no solo de la comunidad de Mariano Moreno, sino de las distintas comunidades educativas en torno a periodismo, etcétera, y trabajadores de la radio, y público en general, ¿eh? Es abierto a todo el mundo, entrada libre y gratuita. Ahí vamos a estar a las 7 de la tarde en Rodríguez Peña 233, frente a la Plaza Colón. Imperdible. Que la luna se derrame en mi ventana y que el viento lleve lejos mis pesares, para ser, aunque sea solo un ratito, el camino de toditos tus andares. Que la noche esté del lado de lo bueno, que le apuestan al amor incalculable, de los que mueren de amor en el intento por tener alguna vez amores tales. Así sea por el bien de nuestros sueños, los de rojo y lo que a veces se hacen trizas. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo de un corazón que palpita. De tu ris que me lleva por senderos sin derrota, necesario es el escándalo de vida que me brindas paso a paso, gota a gota, codo a codo, la esperanza y la alegría vayan eternas abriéndose caminos. Que el fantasma del dolor y de las sombras aquí nunca más vuelva a encontrar cobijo. Así sea por el bien de nuestros sueños, los de rojo, lo que a veces se hacen trizas. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo de un corazón que palpita. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo de un corazón que palpita. Esta hermosura que acabamos de escuchar es La Bruja Salguero con Lisandro Aristimuño. Dos monstruos de la música popular que han hecho esto que se llama Así Sea. Vestido de chofer del bonde a tu raíz, viajando para atrás, drogado y terminado. Siempre le decimos, una de las fortalezas de este programa, Nico, como hermano, nos dice, la única es la música. Dentro de un ratito le voy a estar chiveando una presentación de el amigo Mario Díaz, compañero aquí de la emisora. Ayer estuvimos en Radio Universidad compartiendo el programa Siete Mares, como lo hacemos habitualmente. Bueno, porque, lo anticipo, se va a presentar este viernes 10 de mayo en Coplas de la Cañada y el Cibicibi, así se llama este espectáculo que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Graciela Carena, allí en la calle Alvear 157, Mario Díaz junto al Pucho González, en esta hermosura de la música de Córdoba, un gran talento de la música de Córdoba, quizás no valorado lo suficiente el Mario querido. Mira, recién me han mandado un tema que lo vamos a pasar dentro de un rato, Donald. ¿Vos te lo imaginás Mario Díaz cantando Donald, bueno, acaba de... Sucundum, las olas y el viento. Ayer me dice, ¿vos sabés que grabé esto? No, en realidad se llama Tiritando el tema, ¿te acordás? Las olas. Bueno, dentro de un ratito se lo vamos a hacer escuchar. Una hermosura, Mario querido. Un gran abrazo para el Marito Díaz. Vamos con la sección de deportes a cargo de Abril Leiva. Abril. Estudiantes campeón de la Copa y la Liga. El Pincha, como hablamos al comienzo, venció a Vélez en la tanda de penales en el Malvinas Argentinas y se quedó con el título y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2025. En los 90 minutos, el marcador finalizó igualado 1-1. Primero, Eros Mancuso puso en ventaja al equipo de Eduardo Domínguez y luego Alejo Zarco marcó para el Fortín cuando ya su equipo estaba con un jugador menos, al igual que Estudiantes. Uh-huh. Luego de los 30 minutos de alargue, se dio inicio a la definición por penales y Matías Mancilla se lució nuevamente atajando penales. ¡Qué arquerazo! ¿No? Así es, le dio la clasificación, el pase contra Boca, claro, y ahora claro. El campeón. Pero muy buen arquero, muy buena. No lo tenía yo, no, para mí. Viene de un equipo de la B Nacional, no es muy... muy ¿cómo? Conocido. ¿Cómo? Discúlpame. Viene de un equipo de la B Nacional. Ah, así de que la B. Ah. Estudiantes le dio una gran oportunidad. Y contó en una entrevista que sí. Tenía la oportunidad de irse para Vélez justamente, mira, pero vos, finalmente terminó en Estudiantes. Ah, doble mérito entonces en este triunfo. Así es. Claro. De Santiago del Estero. Así es, salió campeón en su provincia. No, pero muy buen arquero. Hacía tiempo que no veía un tipo tan sólido, ¿viste? No seguro. Sí, aparte él se anota, estudia a sus rivales, todo eso. Es más o menos como el Dibu, ¿viste? Porque claro, estudia, sí. Es más psicológico lo del Dibu, pero también estudia. Sí, tienen sus machetes generalmente los arqueros y el de él lo han revelado y se nota que el otro día mostró contra Boca un dibujito que tiene una impresión, los dibujitos de fotocopia donde le tiraba la pelota. Así sí tiene estudiados los rivales. Me encantó eso, me encantó. Bueno, transporte interurbano. Hay tregua por 60 días por acuerdo con AOITA. Claudio Luna, secretario general del gremio de los choferes y personal del transporte interurbano, ratificó que se llegó a un arreglo con los empresarios y el gobierno. Así, el servicio está garantizado por los próximos 2 meses, en los cuales se va a seguir debatiendo los reclamos que tienen, bueno, los choferes. Claro. Bueno, Maca, querida. Mientras tanto, digamos, la renga en el Estadio de La Plata, mientras Madonna estaba en Brasil este sábado por la noche, brindó uno de los shows más innovadores de su historia artística, con un escenario de 360 grados y hasta una batería giratoria. Más de 400 personas formaron parte del montaje escénico que comenzó hace 14 días. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Javier Martínez, que lamentablemente, líder del grupo Manal, falleció en la tarde del sábado. Sí. La banda interpretó la canción No Pibe y el estadio estalló en aplausos. Es nuestro maestro, dijo Chiso Nápolis. Es un maestro para todos los que curtimos el rock tremendo, nacional. Te moviliza la el piel. El gordo batero, ¿no? Querido. Antes de comenzar a entonar las estrofas de la mítica agrupación de rock. Ante 50.000 personas, la banda, que subió al escenario a través de una pasarela con una moto de tres ruedas. Sí, venían de un triciclo. Presentó sus tres nuevas canciones que son parte de la película Totalmente Poseídos, que se estrenó en marzo pasado. Ese lugar de ninguna parte, Buena Ruta Hermano y El Flamante, La Banquina de Algún Lado, hicieron estallar al público después de sus históricas presentaciones en 4 estadios de Racing. La banda llevó su gira a la ciudad de las Diagonales para despedir, alejado de la red, su último trabajo discográfico. ¿Algo de agenda deportiva, Abril? Sí, tenemos la agenda de los equipos cordobeses en esta semana. Primero tenemos el miércoles, que Talleres recibirá Barcelona de Ecuador en el Mario Alberto Kempes desde las 19 horas por la fecha 4 de la Copa Libertadores. Frente a este equipo, la T igualó 2-2 en condición de visitante. Y si el equipo de Walter Riboneto consigue la victoria, se asegura la clasificación a octavos de final. El jueves juega Belgrano y también recibe a un equipo de Ecuador en el Mario Alberto Kempes. Lo hará también a partir de las 19 horas por la fecha 4 del grupo C de la Copa Sudamericana. El Pirata se ubica como puntero en su grupo y frente a este rival igualó 1-1. Después tenemos que el viernes arranca la Liga Profesional de Fútbol Argentino, donde se enfrentarán los 28 equipos que están conformando la primera división del fútbol argentino. Sí. Instituto será el primer equipo cordobés en jugar cuando enfrente a Sarmiento de Junín el viernes a partir de las 19 horas. Luego el sábado a las 17:30, Talleres visitará Independiente y por último Belgrano el día domingo a las 17:45 recibirá Racing en el Gigante Alberdi. Che, pasen los mensajes si no quedan todos despedidos, dice nuestra productora. Cierto, porque siempre nos pasamos lo último. Sí, tremendo. Ahí vamos. Y digan el teléfono 3517-588-208. Ya nomás lo dicen, sin vueltas, sin redes, sin nada. No me cago en pedo. Bueno, está bien. ¿No viste cómo es? Sí. Buenas, con muchas eses. Eses. ¿Se puede, ¿se puede pedir un tema de Kevin Johansen? Dice Maro. Sentirlo otra vez. Sí. No. Claro. Qué peor el operador. Dice que no lo escuchan al operador, claro. Por sí, suerte. Menos mal. Claro. Sí, por suerte. Claudia, bueno, Claudia Apolonia, es una amiga, guarda, Apolonia, nadie tiene el nombre ese. Claro. ¿Es una amiga tuya? Sí, es una amiga. ¿De dónde? Mía. Sí, claro, ¿de dónde va? Apolonia. Apolonia. Claudia Apolonia nos está escuchando allí en la zona de San Vicente, así que, bueno. Saludos. Le mandamos un saludo. Sandra Nieva, de Alberdi, saludo a todos, dice. Richard, de Parque Santana, dice, muy buena la apertura. Y pone el hashtag fuera Milei. Dice, tiene más de 80.000 adhesiones el hashtag. Sí, es cierto. Mira qué bueno. Tanto para analizar las redes, Milei podría analizar ese. Claro, que vea el hashtag. Roxy, Roque de Unquillo, siempre. Roque de Unquillo pide algo más de la Bersuit. Claro, al principio estuvo Tempo no para. Tema de Cazuza originalmente, bueno, reversionado por la Bersuit. Este vino antes del bloque. Dice, no hay, me tienen harto los nocheros, me encanta el folclore que ponen en este espacio, dice Silvia, del coro. ¿De qué coro será? ¿De qué coro? ¿Ya lo leí, viste? No. Sí. Puede ser que ayer estaba aquí, que en Radio Universidad, Eduardo de San... Sí, los domingos ando por ahí haciendo algunas travesuras con el Daniel Quinteros en ese clásico programa. Cantidad siete de mares. Sí. Este es el maestro Ricardo Iorio. Saludos. Allí se van a encontrar seguramente y se van a abrazar con el gordo Javier Martínez. Somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podría encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo. Somos dos, con mi tarde triste estoy. La tarde triste y yo, unidos somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy. Se marchó.

Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517-588208. También tenemos Twitter, Instagram y TikTok, que es Radio Nuestra, el usuario. Y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Están disponibles todos los podcasts del programa. Acerque la boquita más, porque ella se pone al lado mío, acá en el micrófono, en el estudio. Y, como si fuéramos a compartir a la gente. Nosotros dos el micrófono. No, tiene usted su propio micrófono, pero me claro, mira a mí porque yo sé que no es fácil resistir mirarme con la belleza. Con estos anteojos nuevos, mirá. Claro, tengo anteojos nuevos para ver de lejos. Y las mujeres mueren. Yo le entiendo a usted su parte femenina, pero usted mire al micrófono. Claro, pero no, sí, me tengo que resistir. Claro, usted resístase y ponga la boquita más cerca del micrófono, porque si no me mira a mí y sale. Claro, no. Mire que hola, Maruca. Está paradita ahí en la puerta. Pasa. Buenas. Mire. Hola. A ver. ¿Qué es hola, eso? Maruca. ¿Qué es? Muñeca. Una muñeca. Para mostrar. Una muñeca. A ver. Me regaló Ceferino. No me diga. Le regaló una muñeca. A ver. A ver. Ay. Canta. Habla. Canta. Canta. Bueno, no hace falta, ya entendimos. Sí, habla. Es toda la canción completa. Ay, claro, no pero qué lindo, bueno, muy intenso. Se ve enamorada, Kike, ¿viste? Sí, vengo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, la presentamos oficialmente, Maruca, la peruca, vecina de Barrio Las Flores, oyente calificada. Sí, que venía caminando con la muñeca y te llamaba la atención, porque son esas muñecas de antes, ¿vio? Claro, las muñecas de yeso que nos regalaban cuando éramos chicos. Como yeso, como duras. Sí. Mire, pero ¿qué es eso? Esas muñecas a mí. ¿De dónde? Ceferino me las regaló. ¿Te daba impresión? Sí. Ah, sí. No me dan cositas esas muñecas. Chiquita de mierda. ¿Cómo le? Pero ella viene tiernamente a mostrar la muñeca y a usted le da impresión. Bueno. Perdón, pero ¿cómo que le impresiona? Sí, qué sé yo, cositas, ¿viste? De película de terror. Sí, así de onda, película de zombies. Son las influencias de Annabelle, la televisión. De toda esa. Perdón, es que las veo bien para películas de terror que tienen que involucrar a muñecas esa y bueno, yo ya estoy cagada. Sí. No vea esa. No, es muy linda. Que le lastiman el alma. Por las dudas, Alejo, mira, pero. Y es morochita. Es morocha como usted. Una muñeca morochita. Está linda. Pero son muñecas antiguas esas, que o sea, debe haber costado bastante. No sé si cuánta plata, pero capaz que la haya descartado de algún lugar, porque no sé si se hace. ¿La habrá encontrado? ¿La compró? No. Esta muñeca era de su mamá. Claro, son antiguas esas muñecas. Pero escúcheme, muy antigua. Es un tesorito. Eso implica, usted sabe que las palabras como los actos denotan y connotan. No sé si sabe ese aspecto de la comunicación. Bueno, cuando venga el cursito que si usted viene alguna vez al curso, siempre me dice, le voy a mostrar la diferencia, porque por ejemplo usted le regala la muñeca. Denota que afecto, ¿no es cierto? Connota también mucho cariño, ¿no? O sea, claro. Yo siento que está la quiere mucho. Perdidamente enamorado de ella. Sí, está enamorado, porque regalarle algo de la madre. No sabe por qué. Me agarró el dengue. Claro, de la madre es como que la aprecia mucho. Para ¿tuvo dengue? Sí, me agarró el dengue. Suave, me agarró. Me agarró. Un pre-dengue, como dijo. El otro día. Semi-dengue. Abril le agarró así y le digo, ¿tenés dengue? No, dice un predengue. Dice que le dijo el médico, predengue. Predengue, semidengue. ¿Cómo que un predengue? Todavía debe no estás tan dengueada. Sí, no. Es semidengue el mío. Pero estuvo en cama, le pegó. Claro, sí, tuve unas líneas de fiebre. De fiebre. Sí. Y me hizo sentir mal, porque se acuerda que yo no fui ni me acerqué por la casa del Ceferino cuando volaba en fierre, le había agarrado dengue y yo no fui. Sí, bueno, sí, me había olvidado. ¿Él tuvo dengue, claro? Sí, no me dejó sola ni un segundo. Ah, claro, él sí la cuidó. Claro. Sí, me cuidó, pero no sabe un bolón que se me armó. ¿Un bolón? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez se les juntó el ganado? Claro, otra vez estuvo. Uy, no, pero tiene que definir ya. Apareció Amancio. No sé qué voy. apareció la mans. Y ahí que decía uno, que la cuido yo, no, que la cuido yo. Ah, discutieron. Que yo tengo más antigüedad. Y el sí. Decía, se pelearon. No me interesa. Pero vez, hubo piña, no, no, no, hubo discusión. No, se no, pelearon. No. Yo les dije, muchachos, si ustedes se agreden físicamente, yo no nunca termina claro, todo. No. Está muy claro, bien. No, no, no. Mucha novela. Muchas novelas venezolanas. Sí, la verdad es que yo aprendí algunas cosas de las novelas, porque claro, yo repetía algunas cosas que lo dijo es claro. Actoral, así, acá se sí, termina así, todo. Se termina entonces todo. Ellos, sí. Había, faltaba la música todo. Esa de fondo. Cha, cha, cha. Claro, me miraron los dos fijos. Sí. Y se fueron. Y yo le como dije, si fuera una escena, más o menos, sí. Claro. ¿Y qué deciden? Pero así como y bueno, y se pusieron de acuerdo. Se fueron de la cancha bocha a tomar un vino. No, uno ajá. Me cuidaba a la mañana y el otro me cuidaba a la pero tarde. Mire qué bien. Ah, mira. Como un trabajo part-time se lo tomaron. Sí, claro, vendría así como Doña Flor y sus dos maridos. Sí, medio así se puede llamar la novela. Un poco cuando se encontraban, ¿vio? Pero. Y cuando se cruzan, claro. Ese momento nada más y después cada uno. Tiene que hacerlo ahí uno hasta la una de la tarde y el otro desde las tres en adelante, cosa que no se crucen, digamos. Claro, sí. Que una hora esté sola, claro, así, y pero ellos no querían cruzan, dejarme sí. Ni un segundo. Epa. Sola. Che, causa estrago usted ahí en sí, el barrio. Sí, ese Ferino le dijo. Lo que es la calza. Todo este quilombo empezó con la calza. Por culpa de la sí. Calza, sí. Por culpa de la todo calza. Por una calza. Bueno, así no, también no, se podría llamar la novela. No, todo por una calza. No, culpa de una calza. Culpa de una calza. No me la pongo título. De nuevo. Ajá. Usted sabe que. Ella no aguantaría. Yo ya le voy a decir. Le voy a decir una cosa. O sea, te echo a vos, Kike. Sí. No, bueno, lo mío es para enseñarle nomás. Escúcheme. La calza Maruca sí y los niños no mienten no mienten mire usted, quiere decir que usted tiene su figura y yo le dije sí tengo algo de la experiencia. Qué palabras profundas y, que tiene. Son profundas escúcheme inspiradoras son y bueno uno aprende la vida vio tiene experiencia que tomó clase de filosofía tomé clase sí. De filosofía y por eso estoy dando filosofía por eso usted si viene al curso yo le voy a enseñar todas estas cosas pero eso me interesa saber claro pero no miente porque qué quiere decir esto que la calza dibuja no sé. Un buen cuerpo suyo dibuja. Bien bueno. Bien moldeada, sí. Por decirlo de alguna manera. Bueno, gracias por lo que me toca. Está para darle. No, ¿qué es eso? O sea, está para darle consejos. ¿Me van a dar qué? No, está para darle. Así como me está dando consejos de vida. Como yo. Claro. ¿Mm? Usted también aprenda, Victoria. Sí, también no, claro, para que darle me den consejos, a Victoria. No. Re-esquivo esa pendeja. No tengo forma de que vaya el curso. No sé. Ella también está para darle curso. También tiene la de merecer. Ah, bueno. Pero, bueno. Sí, pero no. Me quedo más tranquila. Los chicos, vio cómo son, Maruco, son muy ariscos, son como están en otra cosa, ellos están con TikTok, toda esa boludez. Después descubren cuando ya son viejos, puta, cómo no fui al curso del Kike ese que me quedé. Claro, pero ya es tarde. Bueno, ya es tarde, claro. Pero sí. ¿Sabe qué, don Kike? Sí. ¿Sabe qué? Esto usted de estar sabia, en la cama. Usted sabe. Claro, ¿cómo? Esto de estar en la cama todo sí. El día. Sí, lo hizo permitió seguir reflexionando. Todo el proceso en diputado. ¡Qué oso! ¡Ah! ¡Qué oso! No, sin ni hablar. Lo único que por lo menos me da un poco de tranquilidad es sí. Que Unión por la Patria. Voto sigue siendo contra, Unión por la Patria, ¿vio? Sí. Y la sí, Natalia, su amiga sí. Natalia de la Sota, que encontró usted. También. Que el otro día la encontró. Porque me dijo que sí, era amiga de Natalia y la encontró que en la era movilización. Una sola pieza. Yo sabía que era una sola pieza es esa distinta. Chica. Natalia sí, es distinta. Sí. Y la izquierda también. Felicitaciones a los camaradas de la izquierda, porque en esta oportunidad. Sí, hay. primera vez que no se encolumnan con la derecha. No, la verdad, sí, la verdad es la primera vez que lo veo. Porque no sé siempre, si la primera, pero casi o debe ser la segunda. O sí, le sí. Votaban lo mismo. ¿Se acuerda sí. Con Macri? Era de agarrarse los pelos. Y bueno, pero bueno. Y Macri ganó por ello cuando decían que Scioli y Macri era lo mismo. Claro. Por eso ganó. Claro. Acá hay que era algo parecido también. Claro. Sí. Bueno, pero bueno, no. No, traidores, son una manga de traidores. Están vendiendo la patria, Maruca. todos los legisladores. No, espero que el senador no pase. Sí, ojalá que el senador no pase, porque sería una tragedia. Sí. El país era... No, pero y aparte, tengo mis dudas, don Quique. ¿Qué yo también tengo dudas, pero lo van a escrachar de acá hasta que se acabe, hasta el fin de sus sí, días. Sí, bueno, pero a ellos no les importa, sí, no es escrache, me parece. La verdad, sí, que ahora entiendo el concepto de taba. ¿De taba? Claro, taba. ¿Se acuerda ese dicho? Es un dicho, que cae de culo, decir, de suerte. No, no. Te das vuelta como una taba. Te das vuelta como una taba. Sí. Entiendo el concepto. Muchos años no lo entendía, pero ahora sí entiendo. Sí. Claro. Bueno, no, sí, porque sí. En esas oratorias que hacía cada uno que tenía que hablar, estaban en contra de todo, de lo que decía la ley base, y al último momento decía... Pero voy a votar a favor porque hoy dice, pero tú estás todo loco esto. Vos sabés que me parece que lo hacen porque viste que el fragmento queda lo que el discurso que dan ellos, entonces no se quedan pegados a su voto. Ellos dan un discurso en contra, pero votan a favor. Se la saben todas, pero la gente no es boluda, sabe quién es el traidor y quién no. No sé si la gente se pone a averiguar qué uno es cada uno. Pues es cierto, también es cierto. ¿Vieron cómo escracharon al diputado de allá de Río Cuarto? Es que aretista. Sí. Cuando vino a Córdoba, sí. Y bueno, y a De Loredo la semana anterior. También. Yo no estoy de acuerdo con los escraches, ¿eh? Yo no, le anticipo que yo no estoy de acuerdo. Pero en esta oportunidad. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hacen. Claro, así que la gente reacciona de esto, que de acuerdo a lo que hacen. De la patria total, sí estoy de acuerdo. Porque claro, y no votar para él, porque nosotros a esos representantes los votaron para que representen nuestros intereses, no lo están haciendo. Entonces, partir de ese, de que no estén representando lo que nosotros queremos que representen, ahí sí. No solamente eso, que están vendiendo todo, están entregando la patria, los recursos naturales, pero todo. El colmo del caradurismo fue, una amiga mía me mandó una foto por WhatsApp de Juez y Loredo, el 1 de mayo, en el comedor universitario. Yo pensé que era una fotografía montada periodista conocido suyo, que me dijeron el nombre pero no me acuerdo. Dijo que no, que era verdad. ¿Era verdad? No, sí. Qué horror. Espantoso. Ir a ocupar un ámbito del corazón de la universidad, meterse en la boca del lobo donde lo han puteado a De Loredo, son unos cara dura. Tendría que haber hecho un escrache ahí, la franja morada, tan combativa que era en otra época. ¿Cómo va a permitir eso? ¿Te acordás cuando decían somos los radicales comprometidos con el proyecto de los desposeídos? Cantaban acá en estas aulas, en este pasillo, en la UTN, cuando yo estaba. ¿A dónde están todo eso ahora? Están con De Loredo, transando, vendiendo el país, delincuente de la franja morada. El señor Loredo que no bajó a dar quórum cuando querían tratarlo del presupuesto. Bueno, ahí está no, en el corredor. No nos amarguemos más. No, estoy me muy dice que triste, ahí llegue el muy tal, triste. Y, a mí lo único que me da felicidad ahora es el Ceferino. Claro. Por supuesto. Claro. Los dos. Le dan placer. No puedo dejar a otro uno del lado y al otro. ¿Le dan qué dijo? ¿Le da placer? ¿Qué dijo? Felicidad. Felicidad. Y placer no, mire, la verdad. Todavía no han intimado. No, no hace falta. Ah, pero déjeme que ahí le dejé el TDK. Me dijo, tiene música, como siempre. Es como varias cancioncitas que le traje, que va, por supuesto, que él eligió. Un popurrí. Dijo, qué lindo esto. ¿Se acuerda de la canción esa? ¿Cuál? Quiero gritar que te quiero. Que sí, me hace mil años. Yo era bebé. Esa. Yo era bebé en la cuna, escuchaba eso. Ay, que no. Nico es, ¿no? Nico. Camosi, Nico Camosi, sí, Camosi. Claro. Sí. Que yo le encantó, Nico. Me dijo, me gusta, pone cara de contento, que le gusta. Sí, ¿de acuerdo? Me gusta. Fue un gran hit. Bueno, y lo trajo. Yo lo bailaba cuando era más changuita, más chiquita. No tiene mucho que ver con la música que se pone aquí en la UTN, no sé qué va a decirle el oyente promedio. Para que UTN. No nos echen. Claro, Claudio, qué sé yo, Gastón, Cortés. Pero bueno, si no nos han echado hasta ahora. Lo que pasa es que no pueden sacarnos a todos de. Algo hay que recordar. No, está bien, está bien. Música, dentro de música el recuerdo entra, perfecto. Claro, es perfecto. Que sepan que en la Argentina. Quiero gritar también que te quiero. Era lindo, era un hit lindo. Claro. Ese, ahora escuchan esos otros que son tan feos, ¿vio? Eso sí, que le pongo, que le claro. saco, que le chupo, que le. Papa. No le es pornografía cantada. Pornografía cantada. No, exactamente. Sí. Allá voy, Nico, allá voy. Ahí va, Nico, espera. Vaya, Maruca. La esperamos el lunes que viene. Gracias, sí. Maruca. Cuídense del dengue. Gracias. Que tenga. Sí. Del dengue y de la gripe, porque hay unos virus de gripe caída. También dando vueltas. No me diga. Yo me cuido. Sí. Vacúnense también para la gripe. Vacúnense. Sí. Están vacunando gratis. La MUNI de Córdoba anda vacunando gratis. Muy buen laburo de la MUNI, la provincia. Y la Universidad Católica, que están laburando varios vacunatorios gratis. Hay que ponerse la vacuna, todo el mundo, para no tener. Bueno, muchas gracias. Maruca. Los veo, ¿eh? Gracias. Ahí voy, Nico. Sí, dígale que me espere. Sí, ya, se va moviendo de lejos, mira. Que tengan una buena semana. Gracias. Mi muñeca. Gracias. Ay, se va con la muñeca por el pasillo. Muñeca. La van a putear en el pasillo los chicos. Mira, de a poquito. Sí, ella se va pidiendo con la muñeca. Los chicos tomando clase y ella con una muñeca en el pasillo no debe entender nada. Sí, no, pobre. Besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. Amor, amor, amor. Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que coge el rocío, que te dé el mío, saber que me quieres. Prometiste al verme partir. Amor, amor, amor. Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. Espacio publicitario. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032

el rockito de la semana. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Antes era dale boca, ahora es dale pincha. Ya. Diez minutos han pasado de la hora 18. La temperatura en Córdoba a esta hora es de 20 grados. Una sensación térmica un poquito más baja porque, bueno, está disminuyendo. Che, se viene el Ofri mal esta semana. ¿Viste? Sí, yo también estuve viendo todo el pronóstico de la semana. Nos vamos a caer. Lindo, lindo, sí, lindo, lindo. Lindo para los que están enamorados, para ver películas. Peliculita, mano para matar los mosquitos, dice aquí. Menos onda que una tutuca. Sí, está bien, para que se mueran los mosquitos, pero es la chica porque... Claro, está hablando estamos las tres de novias. Sí. No, a la Miki le estamos buscando. Yo estoy buscando. Yo porque quería que saliera el tema, ¿viste? Sí, quería, claro. Quería que saliera. A ver si pisaba el palito, sí, sí. Me parece. Hablando de eso, mandó un mensaje Fanny recién que dice que se preparen para hablar de signo porque está venido fanática... Del horóscopo. Ah, bueno, hay que mandarnos los signos, escribirle nuestros signos así. Vos no sos Cáncer. Cáncer. Sí, vos sos. Yo Tauro. Una taurina típica, la Abril. ¿Vos Géminis? Como diga usted. Sí. ¿Cómo diga usted? Sos de Géminis. Y el Nico somos de Acuario. Con el Nico somos de Acuario. Bueno. Y vamos a ver qué dice Fanny, porque. No, porque la cosa viene así. Motivado, porque se puede haber comprado. Departamentos en Miami por 3 millones de dólares que no había declarado la hermana del presidente, la primera dama. Sí, porque era tarotista. No se puede tarotista. Hacer tres palos, sí. Y vendiendo torta menos. ¿Cuántas tortas y cuántos clientes tendría? Tirada de goma. Sí. Bueno, pero tira. Tirada, y aparte, o torta, porque hacía torta. ¿Vos te pensás que el presidente va a dejar que le tire eso a otra persona? No. Bueno, la hermana del presidente realizó la operación junto con sus padres, fue en el 2018, y se desprendió de los inmuebles antes de la campaña electoral, bicha, pero no figuran en sus declaraciones juradas ni habrían sido declarados en la AFIP. Karina Milay compró una investigación periodística comprobada, departamentos en Miami por casi 3 millones de dólares. No, con la carta no se hace. No se hace. Dudo. Bueno, así que de eso, Fanny dice que quiere ser como Karina en un futuro. Claro, hay que explicarle a ella que le gustó. Claro. Que dice, si da tanta plata a las cartas, anda con esto del tarot. Claro. Yo creo que lo que ella quiere es como esa, el exterior, sí. Le interesó, ¿viste? No sé si maneja cifras tan así. Ella ha entendido que ha comprado, ¿viste? Casitas, entonces. Y me dijo la Vane que ha estado viendo Madonna. Claro. Ahora empezó a viajar, ya le dieron permiso para salir del país. Así que, mira. Bueno, eso nos va a contar. Le va a estar contando. Trabajan los padres para mandarle a la nena al exterior. No cuenta nunca. Le preguntamos qué hacen y no dicen nunca. Bueno. Sí, vamos a dar por vencido y no le vamos a preguntar. Acá porque, no sé. Bueno, ¿algo más de información, chicas? Bueno, ¿querés que empiece yo? No se pisen, no sean gallos. Abril pensamos gallos. Que iba, ¿no? No va. Bueno, no, intoxicación no alimentaria en el show de La Renga. Les cuento un poquito. Sí, escuché. No todo es color de rosa, salió perfecto el recital todo. ¿Qué pasó? Pero intoxicación alimentaria. Upa. La banda que se presentó este sábado, como estuvimos diciendo, contando hace un ratito, hubieron al menos 250 casos de intoxicación alimentaria se registraron tras el recital que dio La Renga. ¿Con qué? Aún se desconoce la cifra de damnificados. También indicaron que la mayoría de los afectados fueron empleados de seguridad del evento, que habrían comido unos sándwiches en mal estado. Ajá. De jamón, queso y pollo, por si quieren saber. ¿En serio? Brindados. Dicen informaciones, brindados por quienes se encargaban de las viandas para el personal. Sí. Según las fuentes, unos 250 empleados pertenecientes a la empresa de seguridad que se desempeñaba en el recital presentaron signos de intoxicación. Ajá. La provincia de Buenos Aires atendió 174 casos, mientras que la Cruz Roja casi 90. Hubo 10 móviles y una carpa sanitaria. Detallaron a este medio desde el ministro de Salud bonaerense este domingo al atardecer y destacaron que así se evitó que se saturen las guardias de los hospitales. Ajá, bueno. Así que, pero no se sabe con qué fue. Los sándwiches en mal estado. Los sándwiches en mal estado que fueron la mayoría parte del staff, digamos, de seguridad. Sí. 250 personas aproximadamente. Sí. Bueno, Victoria. Bueno, yo tengo acá un poco para contar la situación de los comedores de todo el país y sobre todo vamos a especificarnos en un comedor de barrio Los Cortaderos que funciona gracias a la organización social La Poderosa, que es de la revista La Garganta Poderosa. La Garganta. Exactamente. La Garganta Profunda, como dijo Alberto. Sí, evitemos esos recuerdos que, bueno... Sí, sí, la verdad, desagradables. Desagradables. Bueno. Qué polo. Sí, qué boludez. Qué boludez, pero bueno. Era como que nosotros estábamos re entusiasmados porque van a mencionarnos a nuestra organización y se le ocurre decirla. Mi suegra se enamoró de la palabra boludo y pelotudo argentino, hombre, es brasileña. Entonces le sale qué bolotudo que es. Qué bolotudo. Mezcla el. Qué boludo, sí. Claro, es un. Sí, exactamente. Sí, sí. Exactamente, sí. Es un 2x1. Sí. Pero bueno, la situación alimentaria en los comedores a lo largo del país ya no da más. Y desde diciembre que el gobierno nacional no baja mercadería para los comedores de todo el país. ¿Cuál es la justificación que da el Ministerio de Capital Humano? Es que ellos buscan transparentar la política alimentaria para implementar una modalidad de transferencia monetaria directamente a los comedores y a las asociaciones sin intermediación. Uh-huh. Pero porque han encontrado ciertas irregularidades y bueno, querían chequear esto, pero claro, hasta desde diciembre, hasta ahora, sí, que no reciben. No les están, claro, que no les están dando, no les están mandando comida a los comedores. Y bueno, hablamos con Vanessa, que es una integrante de la Asamblea de La Poderosa de Barrio Los Cortaderos, y ella, bueno, nos dijo que bueno, que la situación del comedor y del merendero del barrio, el barrio Los Cortaderos, es crítica. Se vieron obligados a reducir a la mitad la cantidad de veces que daban la merienda y daban el comedor. Antes le daban 4 al merendero. Qué lástima, por Dios. Exactamente. Y ahora una sola vez a la semana dan el comedor. Está aclarando que la demanda es cada vez mayor de los... mucho mayor, no más. Claro, o sea, se baja el presupuesto y la demanda sube, o sea... No es inexistente el presupuesto porque no le mandan comida directamente. Sí. Es una situación desgraciadamente en todo el país, pero bueno, esta es nuestra y nos plantearon a nosotros sí, el tema. Sí, son 320 familias a las que, bueno, les da de comer este comedor y este merendero. Aclaremos que por 320 familias, no personas. Sí, sí, o sí, sea, multiplicarlo por 5. Claro, por 5, por lo menos 2 o por 3 personas a esta cifra que es de 320 familias. Bueno, la situación es claramente insostenible y esto es lo que nos decía Vanessa, integrante de la Asamblea de La Poderosa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa, soy de Barrio Los Cortaderos, en Zona Norte. Yo soy vecina y milito en La Poderosa, en la organización desde hace 5 años, y nosotros estamos sosteniendo un comedor y un merendero. El comedor lo sosteníamos 2 veces a la semana en el barrio, porque otras organizaciones sostenían los otros días, y el merendero 4 veces a la semana. Hoy, con el problema económico que estamos teniendo y que sabemos que no nos está bajando alimento a las organizaciones, estamos haciendo un solo día de comedor y 2 merenderos solamente por semana. No llegamos, la verdad que no llegamos con lo seco, no llegamos haciendo actividades económicas que siempre hacemos para poder sostener los espacios, no estamos pudiendo sostenerlo. Y es muchísima la demanda. Nosotros estamos atendiendo 320 familias por semana que nos mandan mensaje, siempre preguntando cuándo va a ser comedor, cuándo el merendero, porque la verdad es que hay mucha necesidad. Nosotros desde el gobierno nos responden que no hay necesidad, que no hay hambre, entonces nos gustaría que puedan verlo, venir al barrio y se van a dar cuenta que eso no es así. Nos escriben siempre al grupo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de todos los vecinos en donde avisamos siempre que a tal hora va a haber merendero, a tal hora está el comedor y nos preguntan qué pasó, cuándo van a dar, por qué se suspendió. La verdad que la necesidad está visible en todos lados y es muy, muy triste ver cómo hay familias que hoy se quedan sin su comida o su desayuno, su alimento, porque no tenemos las posibilidades como organización de poder seguir ofreciendo eso. Nosotros podemos recibir alimentos, si la gente quiere ahí colaborar, en la redacción, que está en Obispo Trejo, al 365, ahí podemos nosotros recibir alimentos, y si no, a nuestras asambleas, a nuestros barrios, en Yapeyú y en Barrio de los Cortaderos. Estamos recibiendo alimentos secos, o también podemos recibir alguna transferencia, si nos quieren hacer una ayuda ahí económica,

Le conté que una vez me metieron preso porque nos pusimos ahí con unos muchachos. También me tomó una cervecita y nos pusimos frente al arzobispado ahí. Sí. Y cantamos, el diablo es un buen guaso, la prima te está botón. Sí. Y cayó la cara. Igual había ya te va la prima te está botón acá. Una aclaración, Vicky, querida, de la nota que escuchábamos de sí, Vanessa, ¿no? De Vanessa de Cortadero. Sí, en realidad el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto y no mandarle nada ni de alimentos ni de presupuesto a los merenderos y a los comedores. No es que se comunicó y les dio una razón particular. No se comunicaron del gobierno nacional a las organizaciones ni a estos merenderos como para decirles, che, mirá, no les estamos mandando comida ni presupuesto por esta razón. Les cortaron el presupuesto y fueron los comedores y los merenderos se enteraron a partir de declaraciones que dio la ministra, que se dieron desde el Ministerio de Capital Humano, pero nunca tuvieron la delicadeza o el gesto de comunicarse con ellos y explicarles la situación. Eso, y bueno, vamos a repetir la dirección donde se pueden donar los alimentos, es Obispo Trejo 365, o también pueden contactarse con el número 351-682-1680. Era página de, perdón, la redacción de la Poderosa de acá de Córdoba. La redacción, y esa es la calle del Cispren, si no me equivoco. Exactamente, están en el mismo lugar, en el mismo edificio. Ah, en el mismo edificio. Exactamente, sí, comparten el edificio. Del Círculo Sindical de la Prensa, una de las salidas del patio Olmos, digamos, sobre Trejo. Atrás del patio Olmos. Ahí entonces para acercarle algo al comedor. Bueno, lamentablemente murió Javier Martínez, el líder de la banda Manal, pionero del rock argentino, a sus 78 años. El cantante y baterista se encontraba internado en terapia intensiva en un centro de alta complejidad del barrio porteño de Almagro. La noticia fue confirmada por la hermana del músico, que dijo, bueno, lamento informarles que mi hermano ha fallecido hoy, el día sábado, y lo acompañaremos en su viaje. Se refirió, así que bueno, la música argentina y el rock nacional y el blues están de luto. Lo admiraba tanto el gordo, porque yo he tocado la batería, he sido muy mal baterista. Ah, bien, pero digo, claro, porque yo soy el único tipo que dejó de tocar la batería por malo. Viste que los músicos te dicen, no, yo dejé porque tuve un problema, me casé. No, yo dejé de tocar por malo. Bueno, sí, yo también intenté tocar la batería, fue mi regalo de 15. ¿Ah, sí? Sí, regalo de 15 años fue la batería. Bueno, en casa, si quieres, podemos practicar de 0 a 6. De 0 a 6 en los encuentros que sabemos. Bueno, no, digo, y lo admiraba el gordo porque cantando en Manal, ¿no? Recuerdan que era cantante, voz líder, fundador del grupo, claro, y batero. Y cantaba, yo decía, ¿cómo hace para cantar? Yo no podía coordinar tocar solamente. Claro, Ficolis, tremendo, al barrio, por supuesto. Mi vecino tendría que saber los consejos de dejar de tocar la batería, porque ¿quién? Mi vecino, que también practica la batería todos los días, sí, exactamente. Sí. Y no tiene sentido del ritmo. ¿Cómo te puedo explicar? No, que se que va, no que sé deje. Si está intentando invocar un demonio cuando toca la batería o qué, no sé qué estás tratando de hacer, pero música definitivamente no es. Los mensajes de, volviendo a Martínez, digo, los mensajes que invadieron las redes sociales, ¿no? De todos los músicos, la cultura del rock y del blues, increíble, las despedidas, la renga, no pibe. En el recital, y bueno, y recuerdo haber sido muy chica y haber escuchado Jugo de Tomate Frío, que fue uno de los temas que me introdujo en el gusto del rock. Pero así claro. Eso, lamentamos. Deberás tener, ¿no? De que si quieres ser un hombre importante. Javier Milei elogió nuevamente a la primera ministra británica Margaret Thatcher, quien gobernó el Reino Unido durante la Guerra de Malvinas y ordenó el hundimiento, nada más ni nada menos, que el crucero General Belgrano, que provocó el naufragio en el cual murieron 323 compatriotas argentinos. Ella fue brillante, dijo este vendepatria que tenemos como presidente. Es rarísimo lo de este fue tipo. Brillante, ¿no? Imagínate, y lo dijo. Que también justificó la presencia del canciller británico David Cameron a las islas. Bueno, eso confesó admirado sobre el británico, que en la década del 80, como decimos, produjo esta masacre. Bueno, esta vez Milei... Es una de las pocas personas que le gusta Margaret Thatcher, porque ni siquiera los ingleses les cae bien Margaret Thatcher. Pero por supuesto, aprovechó una entrevista con la BBC, fue al nudo, ¿no? Sí. Para ahí sí reiterar su admiración por Margaret Thatcher, este vendepatria que junto a los legisladores de la Unión Cívica Radical, de la Libertad Avanza y todo esto... amigables que tiene, están vendiendo la patria, esta manga de cipallos. Excepto Natalia de la Sota, de Izquierda, y los de Unión por la Patria, están vendiendo el país, los recursos y las personas. Bueno, aumento de cirugías estéticas gracias a las redes sociales, cuidado con eso, porque bueno, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Boston ha arrojado luz sobre cómo el uso de las redes sociales, así como Instagram, Facebook, Twitter, puede influenciar el deseo de las personas para hacerse cirugías estéticas. Esta investigación revela una conexión directa entre el tiempo que vos le dedicás a las redes sociales, a todas estas plataformas digitales, y una mayor posibilidad de buscar cambios estéticos a través de intervenciones quirúrgicas que te hagan parecer a todos esos filtros que viste que hay veces que se te ponen los filtros automáticamente, sí. Sobre todo en TikTok. Bueno, uno sufre de esa dismorfia de Snapchat, que bueno, sí. Que justamente es porque se te aplican estos filtros en la cara y después cuando vos te vas y te ves en el espejo, claramente no es lo mismo. Claro. Entonces uno se ve como sugerido a hacerse cirugías estéticas para parecerse más a la versión esa ideal que te muestran en las redes sociales. El fútbol argentino está de luto y nos recordó lo bien que hace nuestro compañero Nico Camossi porque... lo teníamos previsto, pero es muy emotivo esto para mí, por lo menos lo que significó César Luis Menotti, este flaco querido de 85 años que se nos fue de gira ayer, el que logró la primera estrellita allá en el 78 en la cancha de River que yo estuve, tenía 15 años y me escapé de Córdoba para ver ese partido. Así que bueno, cómo no quererlo el flaco que se nos fue de gira. Fallecimiento que, bueno, venía padeciendo una enfermedad, así que ha tenido una linda vida este gran tipo, ¿no? Sí. ¿Cómo será de grande? Yo siempre me acuerdo que en un momento decía él, che, ¿por qué los técnicos le dan instrucciones a los jugadores en la cancha? Eso le produce una distracción al jugador. Claro. Uno está preocupado porque te cae, es como que yo le diga a usted, chica, no sean boluda, léanme, qué sé yo, que los caiga pegado. Claro, y vos, yo estoy leyendo. Y vos estás leyendo y te estoy o sea, deja que termine el programa y le decís, Vicky, otra vez lee bien. Claro, pero claro. Que tiene que ser sobre la marcha. No, viste que los jugadores, los técnicos se ponen locos alrededor de acá. Dice, nunca hay que decirle a un jugador. El jugador está concentrado ahí para hacer lo que puede, lo que sabe, a lo que se ha preparado. Y estos tipos lo distraen. Mira vos ese concepto, ¿no? Sí. Tipo muy formado, muy culto, muy intelectual. Muy querido por los jugadores de la selección actual, digamos, porque todos le han dedicado posteos de redes sociales. Sufrió mucho el tema de que sea la selección aquella del 78, un ícono de los militares, porque él era del PC. Sí. Él era militante del Partido Comunista, una persona con mucha conciencia social, he visto posteos de la Garganta Poderosa dedicados un gran tipo. Así que también se nos fue de gira el querido Flaco Menotti y gracias Nico por recordarlo a Menotti. Y hay uno que dice sos menotista o bilardista, claro, ¿no? Marcó la tendencia. Sí, como los maradonianos y los mesianos sería. La guitarra de John Lennon perdida durante 50 años apunta a precio récord en una subasta. El récord Guinness se alcanzó en el 2020 con la venta por 6 millones de dólares de la guitarra de Kurt Cobain en el mítico Unplugged de 1993. La de Lennon podría superar esta cifra de 6 millones de dólares, según los expertos. Ajá. O sea, superando el precio de la guitarra de Kurt Cobain, ¿no? Desaparecida durante más de medio siglo entre cajas de mudanza en un ático de la Inglaterra rural, la emblemática guitarra de 12 cuerdas acústicas de John Lennon, guitarra de la histórica Help, sale a subasta para batir récords. Estos son los memorables Leroutiers. El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Claro, vio la luz, pero vio una luz que había ahí, no una... Claro, generalmente se usa la metáfora.

A ver la foto, a ver. No, no, no, no, hay que ver fotitos. ¿No tiene foto de perfil en el teléfono? Sí, tiene, pero vale, su platita yo le muestro. A vos te la muestro después, y después y evaluemos. Y evaluamos. Evaluamos, bueno, porque somos nosotros dos, sí, los que como hacemos la onda, el casting. Papá y mamá, sí. Claro, hacemos el casting. Ustedes son mi filtro. Claro, como total, nosotros como nos juntamos de 12 a 6, tenemos tiempo para hacer todas estas cosas. Resolvemos ahí. Resolvemos. Sí, ahí se resuelve. Saludos, Quique, querido. Lorena, gracias, de Parque Futura. Ah, acá es Parque Futura, cerquito. No sé quién es. Me gusta la musiquita que van poniendo hasta el momento, dice Diego. Abrazo desde Alta Gracia. Ahí tiene su gente, usted también, su familia. Gonzalo dice: hola, equipo, siempre es bueno volver a casa y cruzarlos. Ah, pues es que hay mucha gente que a esta hora es volviendo a casa, y ¿no? Claro, en el porque auto. La gente vuelve de laburar y claro, nos pone, sintoniza. Bueno, y por último, saludos de Alejo de Villa Cabrera. Ay. Y hay otros. Así que. ¿Qué es eso? Pase, Fanny. ¡Ale! Hola, Fanny. Está ahí parada en los rincones. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Está medio gruesita esa voz. Me parece que está fumando. Toma agüita, Fanny. ¿Cómo le va, Fanny? La fanática de todo. Qué linda. Lluvia cae lentamente sobre mí. Es igual. Una pero casa. Contigo soy feliz. Me estoy enamorando. Enrique Iglesias. Ah, bueno, no, discúlpeme la ignorancia. De ti. Ah, vale. Bueno, Fanny. Pero es muy. Un Enrique Iglesias es una cosa romántica y está como. ¿Ahora una... que dice eso la letra, Fanny? No, dice eso. Pero ni la melodía tampoco es, pero bueno. Escúchame, Enrique Iglesias, como fan de Enrique Iglesias, está como muy cuero. Somos. Y mucha ropa de cuero hay ahí. Bueno, sí. Ya le cuento. Muy de cuero, ya le cuento lo del cuero, pero. ¿Por qué? No, nos llamamos Enriquetas. Ah, las fanáticas de Enrique Iglesias. Y la bandera son muchas iglesias. Ah, qué original. Bueno, somos sí. Tres. Por claro. Sí, Enrique Iglesias. Tres fanáticas en toda Córdoba. No hay un aburrimiento. ¿Y qué hacen? Somos que somos tres por ahora, pero usted sabe que yo soy inclusiva. Inclusiva. Entonces, claro, entran todos, seamos tres o sí. Miles. Y se juntan también ahí en la plaza. Claro, la pasa en la intendencia 20 horas. 20 horas. Los días jueves. Bien. Jueves. Todos se juntan. Iba a decir lunes. No, y si está acá. No, pero está acá. A la misma hora. O sea, sale de acá y se va para. Me acuerdo que están los de Larralde, los de Enrique Iglesias. Tres. Un quilombo. Tres estamos. Son... Claro, bueno. Y, ahí se junta. Bueno, y me traje ahora como ustedes. Las Enriquetas. Sí, no tenía que ver lo del cuero con Enrique Iglesias, era con otro. Está como sexy, perdone que le diga. No la quiero mirar con ojos. Porque estoy muy fanática, porque. ¿Por qué? Yo le cuento. ¿Sí? Tengo en Netflix. Para eso está acá. En Netflix, sí. Para eso vino. Claro, pues cuénteme. Yo le cuento. Pasa que yo tengo Netflix. Netflix. En mi celular. Sí. Entonces vio que Netflix tiene para niños, adultos. Ajá. Bueno, entonces yo sí. Sin permiso me metí al perfil de mi de adultos. Papá, de mi mamá, de mi papá. Ah. Y encontré una película que se llama, porque me llamó el nombre, 50 sombras de Grey, me llamó la atención. Ah. Entonces me puse a ver la película. ¿Y por eso está de cuero? Encontré, claro. Sí, ella porque, quería explorar el otro lado del arco iris. Entonces y bueno, mi mamá me sadomasoquismo, eso. Una me relación. Retaron un poco, por eso no saben, claro. Usted no diga que vine vestida así. Pero no es una película para una nena, 50 sombras de Grey. No cuente usted, o sea, yo le cuento a usted. Sí, no, está bien, pero estamos en la radio. Le cuento que usted me cuenta a mí, pero escuchan todos. No, yo le cuento a usted. Sí, escuchan todos. Pero está un micrófono enfrente de usted. Mi mamá me retó porque en el historial de Google, yo después que vi la película me puse a buscar y mi mamá me revisa el celular. Sí, no es Google, sino Google. Entonces en el de Google... Google. Sí, porque yo sí sé inglés, no como la otra. No, como la Vicky. Claro. No como la Vicky, quizás es la que sabe. Y no. Sí. Claro. Entonces encontró palabras como sádica. ¿Cómo? Satánica. Claro, porque sádica. Esa película es. Ah, sí, sadomasoquista. Sí, claro, sí, encontró sadomasoquista, sí. Pero negros. Claro. Claro, claro, yo me puse a googlear todo esto. Sí. Y me retó porque yo encontré un juguetito. ¿A dónde? Que como que tiene unas pelotitas. Sí, el juguetito. ¿A dónde lo encontró? ¿En el cajón de su papá? No, no, lo encontré en el internet. Ah, lo compró por internet. Claro, yo lo vi en la película y dije, ay, qué divertido. No, pero no se me y son como muy chiquita usted. Son como pelotitas. Son 15 años. Una chiquitita más grande. Viva la etapa de la vida, entonces, tiene que estar viendo no, Frozen. ¿Pero por qué? Entonces mi mamá me retó, estoy castigada. Y no me dejaban venir a la radio, me escapé, me vine en colectivo. Ah, así que sí, yo veo que nos va a caer el acá. ¿No está? Claro, si me viene un cacho. Me dijo. Estamos hasta las manos todos. Claro, claro, me dijo. Estamos hasta las manos todos si se llegan a enterar que yo claro, me vine. Bueno, digo, ojalá que no se den cuenta, ojalá que no escuchen la radio. Bueno, que no nos sintonicen. Es cierto que estuvo viendo Madonna en Brasil. Ay, sí, porque pero yo soy. ¿Cómo? ¿Ya está acá? ¿Cómo vino? ¿Cómo? El sadomasoquismo a Madonna. La líder del club de fan de Madonna acá. Ah, ¿cómo se llama? Así que la Madonna. La cantidad de gente se corta la calle cuando nos juntamos en la Plaza del Internet. Ah, son muchas. Estas sí son muchas. Ella también salió de cueros negros, o sea que por eso me vine de cueros negros. Ah, claro. Junto las sombras de Grey con Madonna. Sí, porque el de colectivo no me dejaba subir. El de colectivo no me dejaba. Claro, se vino en bondi, así claro, como se ven pelotas, la nena. Bueno, pero a Brasil, ¿en qué se fue? ¿En avión? ¿En... Claro, claro, porque arreglé con mi papá y me prestó el avión. Pero no estaba ¿cómo castigado me prestó usted? El avión? ¿Qué, ¿cómo? ¿Tiene claro, un avión su papá? Sí. ¡Apa! Bien. Me lo dice como... ¿Pero qué tiene? Yo tengo un Forescore. Yo bosta, no anda ¡qué lindo! Pero, ¿qué? A mí, pero no vuela. A mí me gustan las marcas Ford, no Chevrolet. Me diga. Quizás le voy a llevar a dar una vueltita. Soy fierrera yo también, fanática. La llevo a dar... Bueno. Si me deja mi papá, yo no tengo problema. No le diga a usted, no le cuenta. Sí, no, ¿sabes? Sí. Yo que está acá sin saber, porque que el padre sepa, ya veo que bueno, no cae. Bueno, escúcheme, ¿cómo que tiene un avión su papá? ¿Tiene un avioncito privado? Claro, tiene un avión. No sé, yo de que nací que está el avión. Está ahí, ¿dónde? Bien, ella no sé. Y claro, y entonces yo me quería ese fue ir a Río de Janeiro, a Copacabana, a ver Madonna, porque era gratis, o sea que era barato ir. Bueno, claro. Pero allá... Para toda la persona que tiene, si tienes un avión, sí. Aterrizó ahí en el... Claro, y después me volví. Qué guay. Porque me qué dejaron ir a ver. Así es, simple. Pero no es plata. Es una chica me de... Me dejaron ir a ver. Me siento pobre. De buena posición y sí. Hasta hace un segundo me sentía sola y ahora me siento sola y pobre. Ahora a mí me tiene que llevar la maca, imagínate. Sí. Claro. Porque yo le voy a invitar a mi grupo de amigas. Ah, ¿quién? ¿A la media? ¿La Vicky? Claro, para que no se sienta solita. Ah, bueno. Que también mi mira ahora, sí, en un Brasil privado. ¿Tenés onda cuero? Y ahora estoy formando, así que todos los que estén escuchando la radio en este momento, que sean fanáticos de 50 sombras de Grey. Sombras, no sobras. Y le interese... Sí. Y le interese todo lo que son los cueros, los juguetitos, todas las cosas. Claro, no, bueno, pero se comunica acá el teléfono de la radio. No, bueno, pero... ¿Lo puede pasar usted el teléfono de la radio para que se comuniquen conmigo? Pero... No, pero no nos va a mandar su papá. Su papá, sí. Claro. Pero no, tiene que venir nos de cuero. Encontramos abajo del río, en el río Suquía, nos van a encontrar. ¿De cuero? ¿Y el avión cómo es? Una cosa así, un chiquito, un avioncito, me imagino. No creo que sea un jet. Se me acaba el tiempo. Sí. ¿Cuánto? Bueno, no, pero digo, me preocupa que... ¿Cómo es que yo hay en avión así como sí, quien se va a Galera? Bueno, pero a mí... Yo ahora también empecé porque vi que la primera dama, la esposa del presidente... Sí. Escuchó recién, pasamos una noticia. Claro, la esposa del presidente... No, es la hermana. No, si es la primera no, dama. No, se acuesta con ella, pero no eres esposa. No, o sea, es la hermana, pero le dicen primera dama porque es una relación media rara. Claro, tiene relación. No, bueno, después le explicamos. Tiene, sí. ¿Cómo? No, después le explicamos. Pero bueno, póngale la esposa de Karina Milei. La esposa del presidente, porque es la primera dama, la esposa del presidente. No, no es la hermana. La dejamos en primera dama. Ay, claro, porque usted me confunde. Hay cosas que son como son. Son ni... Claro, la primera dama es la mujer del presidente. Y bueno, ¿no? Sí, está bien, tiene razón. Bueno, entonces ella, que se llama Karina Milei, vendía tortas y era astróloga. Y tiraba las cartas. Claro, tiraba. Tiraba las cartas y la goma. Y la goma dejar, digo, la. Tiraba. Sí. Entonces, y ella tiene una casa en Miami. Ajá. Entonces, ahora que a mí me dejan usar el varias avión, yo quiero conocer Miami y quiero una casa, así que empecé a... No, pero No le crea que nadie puede hacer semejante plata. A leer el horóscopo. No. Es, usted quiere ser astrólogo para tener cosas en claro, Miami. Claro, yo soy astrólogo. No, así no funciona el costo. Esta chica no ha hecho la plata con las cartas, con las tortas, ¿no? Ni con las tortas tampoco. Lo han hecho lucrando, como que están vendiendo el país. Imagínese cómo no va a recibir una casita, departamento. Claro, porque yo quiero ser astróloga y quiero tener una casa como la mujer del país. Pero si usted ya tiene dinero, entonces, buena posición, no se meta en eso. Le voy a preguntar, ¿de qué signo usted? Porque yo tengo todos los signos y tengo de Acuario. Acuario, yo soy pin, mire, traje hay, pin con sí, con nuestro signo, mirá. El suyo tiene un nombre así todo de con un balde, diría la Vicky. Con un balde de agua. No es un balde. Es un jarrón. Un jarrón, un can. Bueno, dice, hoy sentirás. A ver, cuénteme. Hoy sentirás amor por las riquezas materiales. Epa, ¿cómo es? Además, es posible que consigas muchos éxitos. Sexo. Éxitos. Por una administración muy inteligente de los recursos con los que cuentas. Gusta, no entendí nada, bien. Pero chamullo de horóscopo. Bueno. Y bueno, y ver, vos, cáncer. Vicky, ¿de qué signo sos cáncer? De cáncer. Hoy podría ser un día extremadamente tenso. ¡Epa! Tanto, pero si tiene que juntarse con Leo y le invitó a tomar un café. Tanto en el terreno emocional como en el laboral. Ajá. Tal vez te sientas deprimido. Ajá. Bueno, me largo a llorar. No tenés que pelear con tus padres o jefes. No peleando, que es cajote, bueno, y la madre también. Pero sí enfocarte en encontrar un nuevo amor que aparezca pronto. Bueno, capaz que el muchacho que me invitó un café. Un cangrejo. ¿Y usted? Sí, un cangrejito, es cáncer. ¿Y usted es Géminis? Geminiana. No, importa ella. Tauro. Tauro, bueno. Se olvidó de googlear esa parte. Tauro. Porque Tauro. Abril. Yo soy Tauro. Las dos, las dos. Bueno, sepa que las buenas energías. Sí. No sabe leer. Repercutirán. No se lee, no se entiende la letra. No sé, claro. Positivamente en la pareja. Ah, bueno. Y hará que usted se sienta maravillosamente. Fanny, y es un toro. Escúchame, el horóscopo no existe, lo hace cualquiera. Los signos sí existen, pero el horóscopo. No cree en el horóscopo. Va, tiene que ser de una astróloga específicamente, claro, pero del diario no. La astrología. No. Pero en el diario te lo miente. No. Lo hace el primero que pasa, crean eso. Se van turnando la redacción. No crean para despedirme. Sí, porque me dice Nico que no tenemos que. Traje chistes. No, era lo del astrólogo. Tema los chistes. De Manal. Tema de Manal. Porque somos del Club de Fans, nosotras de Manal. Sí. Y traje el No Pibe, que el trapo que trajimos es de un chico que tiene como un signo prohibido. Claro, no pibe. Claro, tachado, no bien. Pibe. Lo cantó la renga en homenaje a Javier. Somos todas mujeres, porque por el tema no pibe no entran pibes. Sería entonces no, somos, claro, claro. Somos claro. Los, y del, somos abejitas por el panal, pero le cambié para... Bueno, en vez de Manal. Pero panal. Sé, es un homenaje a Gordo Javier Manal, Martínez, panal. Digamos. Javier era una letra que Javier Martínez. Nombre. Un homenaje al Javier Martínez que se nos fue de gira. ¿Está bien? Bueno, ¿qué quiere? No sé qué dice que le tengo que preguntar, qué dice el libreto. No le entiendo. A ver, no tenemos que ir, Fanny. ¿Qué quiere panal, que le pregunte? De Manal. De tema de Manal. ¿Qué tenía que preguntarle? El tema de Manal. Claro. Claro. Que había, usted me decía que murió y yo le decía no. ¡Ah! Claro, acordate. Pero por eso le digo, es un homenaje. Javier Martínez, porque falleció el baterista de Manal. Murió el sábado, el sábado, el viernes. Sí, desgraciadamente. No murió el gordo querido Javier Martínez. No murió. ¿Y por qué trajo Manal usted si lo de casualidad venía con Manal? Claro, que lo leyó, pero esa parte no. Nosotros, no murió. Sí, murió. Se fue al cielo. Se fue. Los músicos no mueren, se van de gira eterna, decimos nosotros. Me voy triste ahora. Sí. Me hizo llorar. Bueno, siempre me hace llorar. El papá de queridos Radio Nuestrero, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Hasta siempre. Javier Martínez, querido. Que tengan buena semana, chicas.